Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas tardes, ya es 3 en punto y comienza aquí Cultura Musical y estábamos con la cortina del famoso Give Me the Power de Molotov porque ya estamos en la recta final. Dos bandos se disputan como si fuera reality de televisión, como programa de combate. Dos bandos se disputan esta semana la banda presidencial y por eso tengo tres invitadas que cada una se va a presentar. Las unas ya les conocen, pero igual se van a presentar porque las yayos no han estado aquí por ya creo que 3 meses. Entonces cada una se va a presentar y va a decir de qué facultad es, porque aquí todos somos de la central en sí. Hola gente, me recuerdan, soy Yayo Valle Andrade, vengo de la Facultad de Comunicación Social y me da un gusto volver a estar con ustedes. Hola, soy la otra Yayo, de Allende Cuenca, igual de Comunicación Social y un gustazo volver a poder compartir este espacio con ustedes. Hola, yo soy Mijo, la nueva integrante. Bienvenida. Gracias. Hola, bienvenida. Y aquí fue genial pasar con ustedes en... Cultura Musical, ¿de qué facultad eres? De Economía. Ella es de la Facultad de Economía, va a darnos sus perspectivas sobre la atmósfera. La actual atmósfera política. Claro, porque ya estamos, como les dije, en la recta final. ¿Qué piensan de este ambiente político que estamos viviendo? Así generalmente. Yo creo que es una basura. ¿Por qué? Coméntame, por favor. ¿Por qué? Yayo. No sé, a ver. Yo veo todos los puntos de vista, así me pongo a votar por alguno. Hay algo en contra. Si digo que voy a votar por el otro, tiene igual en contra. Y es como que no sé, ya no quiero estar en este caos político. ¿Y tú, Daya? Claro, de hecho, si te pones a analizar la situación, es como que te decepcionas. Dices, ¿en qué país voy a quedar? ¿En qué manos voy a quedar? Porque no te convence ni un bando ni el otro. Y es totalmente, o sea, triste saber que no puedes hacer nada porque no hay nadie que represente las ideas de qué podría ser. ¿Y tú, Caro, qué piensas? Para mí es gracioso, porque a la final ustedes mismo vieron cuando fue el primer diálogo presidencial. Todos se saludaban, todos eran amigos, sino que simplemente quieren poder. Yo le veo así. ¿Quién quita que gane quien gane, después estén en alianzas con el partido contrario? Porque eso no puede pasar. Correcto, y de eso vamos a estar hablando este programa. Y también vamos a estar hablando de un tema que ya le compete a creo que más de 1000 personas. ¿O cuántas personas están en la central, en toda la central más o menos? Como alrededor. ¿Quién no está en la central? Mejor pregunta. Más, ya estarán 5000 por ahí, ¿no? 10.000 en toda la central. Sí, han de ser unos 10.000. Unos 15.000 los de la noche. Unos 15.000, 16.000, 20.000. Bueno, en todo caso, todos tenemos algo en común porque ya hoy fue el primer día de clases. De esto vamos a estar hablando después de este corte, después de esta canción. Ya que estamos con este tema político, este es el tema en boga. Todas las canciones que vamos a poner en el programa de hoy tienen una temática política, en contra de la política. Así que vamos a escuchar una canción de Carajo. El tema, sácate la mierda. Eso. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta la paz. Ese fue el mensaje que nos dio, el sabio mensaje que nos dio Carajo en su canción Sácate la Mierda. Obviamente, metafóricamente. En este ambiente político, Sácate la Mierda, la canción de Carajo. Y como les decía, 15.000 personas hoy tienen algo en común, que es que hoy ya es el primer día después de un largo... ¡Largo! Un mes nomás, y para los que se quedaron a suples, dos semanas. Mes, o sea, sí, medio. Yo me quedé a supletorio y fueron dos semanas de vacaciones. Yo ni siquiera tuve vacaciones. ¿Y tú por qué? Proyecto. Más supletorio. Bueno, en todo caso, ya oficialmente hoy fue el primer día de clases. ¿Y qué tal este primer día? ¿Cómo le han sentido? ¿Problemas con la matrícula? Horrible. ¿Por qué? Lo pedazo. O sea, yo hablando de mi matrícula, o sea, recién... Yo recién hoy generé el voucher para pagar mi matrícula. Sí, yo recién igual hoy pude generar mi inscripción a la universidad. Y tú, Carlos, ¿qué tal ese primer día? ¿Qué tal los profesores? Verás, a ver. Fue bonito el primer día por los profesores, pero yo ni siquiera estoy matriculada. Hay un por problema no tenaz en las matrículas. Y sí, por no perder asistencias a uno le toca ir, pero ¿ya? No estuvo tan malo. De hecho, algunos ni fueron. Yo, de hecho, o sea que yo fui el único que no tuvo ningún problema en la matrícula. Yo pude matricularme todo tranquilo. Tú faltas toda la primera semana. De hecho, estamos faltando. Estamos faltando. Claro, de hecho, ahorita estamos faltando para poder cumplir con el programa. Sí. Ay, sí. Que las amamos. Vela, te amo. No, ella, bueno. ¿Ustedes pueden ver algún tipo de diferencia entre el primer día, por ejemplo, de prepo o de primer semestre con el primer día de ahora, que ya están en su quinto semestre? Sí, diferencia. Pero... ¿cómo era la actitud cuando ibas tu primer día de prepo? Uno te da... O sea, es como siempre el típico primer día cuando entras a un lugar ready, nuevo. O sea, es como que bien. Verás, vas ready, pero también vas con miedo porque es como que ya es otra gente, otro ambiente. Los profesores no son los mismos que tú conoces en el colegio o en la escuela o así. Y la gente tampoco es la misma. Ya ves actitudes de gente ya más grande. Pero ya con el pasar del tiempo, es, por ejemplo, ahorita ya es así como que... Yo ayer era así como que, sí, ya mañana primer día, otro semestre, así. Y cuando iba a entrar al pre fue un, ay, Dios mío, mañana entro a la universidad, así. Pero ya, se va. Claro, es la misma... Ya no es la misma emoción. Al principio es como que voy a ir a la universidad. ¿Y ahora qué me pongo? Me van a quedar viendo raro. Se invade la adrenalina. Ajá, al mí. Ay, y ahora es como que otro semestre. Ay, ya está con la pijama. Ay, no. Y para comenzar, los mismos. Decir, ya me conoce la ropa. Ya no me han de decir nada. Sí. Es la misma gente. Ya les conoces a los profes. Ya no sientes la adrenalina, creo. O tal vez cuando yo me vaya a grabar. No me cuando digas noveno. Sí. Ay, no, ya no es noveno, ya ahí te vas de la boca. Ya están a la mitad de camino ya. Quinto semestre y a la mitad de camino. Y yo... bueno, no, yo también. No. Sí, más sí. O menos. ¿Qué expectativas tienen para este semestre? Pasar. ¿Qué tal los profesores? No ¿bien? Pasar, solo pasar y pasar. Sí, tienen una buena igual expectativa de los profesores. Ah, sí, los profesores que escogimos son chefs. ¿Pero ya les conoce? ¿O alguno les sigue que no le conocen? Yo sí les conozco. ¿A yo todos? Yo no les conozco. Pero sí, ¿vos los conoces también? O sea, los que están ahora en mi horario, chuta, conozco el 10% de mis profesores, no conozco más. Así que espero que sean buenos profesores. ¿Y tú, Flavio? ¿Les conoces? No, yo nunca. O sea, yo sé que hay muchos estudiantes que tal vez se pasan información, digamos, tienen amigos de algún otro semestre y dicen, no, mira, este profesor sí, este no. Pero la verdad, no, yo nunca he conocido qué profesores, digamos, dicen sí, o qué profesor es medio difícil, o no, más bien cogete con este profesor. Y yo más bien he cogido, o sea, según como se acomode mi horario, con quien sea, ¿me entiendes? Igual la cosa es estudiar. ¿Y tú sientes adrenalina el primer día de clases? Claro que hay adrenalina el primer día de clases, como hoy en la central estamos en el primer día de clases. Pero Flavio, tú a veces no vas. ¿Cómo entonces, que no voy? Ay, ya empezó. Todas las primeras semanas de cada semestre el Flavio falta, por si acaso. A mí... Y se iguala la segunda porque dice que siente más adrenalina con eso. Y de igual manera, yo cada semestre que iba, yo siempre iba con gente diferente. Nunca iba con los mismos, por eso siempre era como el... No el nuevo, pero todos se conocían, excepto yo. Y ahora sí como que... ¿Qué tal es bien distraído?

Ese fue el tema de Escape, el vals del obrero. Estamos aquí en Cultura Musical y ya hablamos un poco sobre que estamos viviendo el ambiente político y hablamos de que ya estamos, hoy fue ya el primer día de clases para todos los de la central y ahora queremos combinarlas y hablar de la política en la universidad. Saludos porque aquí, al profe Pata. Eso. Comenzando por eso porque me dijeron que quería mandar saludos y de ahí sí comenzar a hablar. Saludos. Saludos a nuestro amigo Jimmy que ya egresó. ¡Felicidades, amigo! Que nos está escuchando. Sí, por nos eso, está escuchando y a su hijita Yanni y a su hermano Chil. Sí, saludos también a Bela, que nos está escuchando. Gracias por el apoyo, güey. Y también a mi amiga Diana, que nos está escuchando y nos manda saludos. Y dice que está orgullosa de nosotros. Así que, Diana, te amamos. ¡Mua! Don't forget. Ahora sí, yo, tú, ¿de qué me decías que querías hablar? Ah, yo iba a decir coméntame, por favor, que si ustedes consideran que la universidad también tiene un cierto afín con la política, porque de, o sea, yo personalmente considero que sí, que la universidad siempre se mete en lo que es la política. Así digan que son apolíticos y que no tienen nada que ver con la política, siempre terminan siendo de algún partido. De hecho, he estado pensando, no sé, considerando que la postura de ser apolítico, de hecho, es una postura política, porque plantea una ideología, el no querer seguir una ideología. En todo caso, estaba yo también pensando mucho sobre las elecciones que vivimos en la FACSO el año pasado. El semestre. Pero también fue el año pasado. 2016, digamos. Ah, yeah. Este semestre que pasó. Yo considero que esas votaciones que hubo en la FACSO es un fiel reflejo de lo que es un proceso de votación y que puede ser comparado con el proceso de votación que puede ver ahorita. Porque en ambos no fue ideas más que tal vez pocas banales. Personas que en serio tenían ideas, los demás fue un concurso de imagen, sí, desde imagen que estética en cuanto al diseño gráfico y la imagen de los que estaban concursando. Igual que aquí, parece que la política solo es un concurso de imagen, el que proyecta sí. La mejor imagen gana, y fue lo mismo que pasó en la FACSO, sí, yo considero eso. Era lo que veníamos hablando con Flavio, que decíamos el que se ve más como que, ay sí, mi camisita, que mis lacitos, que mi dedito, que la mejor vestida, el mejor vestido, son los que, los más famosos, entre comillas. Los que son más amigueros en la facultad. De hecho, los más borrachos. Lo que pasa es que, el presidente que llega a una asociación no es porque, por lo general, o últimamente yo me he dado cuenta, no es por las ideas, es por el nivel de popularidad que tiene dentro de la facultad y a sus alrededores. Así, entonces, una ASO ya no se complementa sobre ideas, sino sobre el dichoso tema de popularidad, porque igual sus compañeros o los que le ayudan dentro de la ASO, igual son chicos que solo son populares. Y ya. No, igual se vio una campaña, o sea, no hay nada en contra del reggaetón, pero, ¿verdad? Ganaron o sea, el partido que ganó es un partido de reggaetoneros. Ponte, o sea, y te vi más jalando gente de primer semestre que sí, ganaron bastante de los primeros semestres que querían sandunga. Va a ser la mega novatada. Sí, huecos. Van a tener esto, van a tener el otro, o sea, ponen, qué sé yo, una máquina de juegos o pubs o porterías o no hay ni siquiera nada, ¿cachas? Pero solo iban a hablarles, decirles palabras bonitas a los chicos de primero. En la economía, dices tú. Igual, claro. ¿Cuándo fueron las elecciones? Un mes después de las nuestras. Dos meses, creo que fue. ¿Ya? Y, o sea, fíjate, prometían que sí, que dos días de novatada, que para el cierre de campaña Don Medardo y sus players. Gratis. O como sea, le gusta al pueblo. O sea, ponte a pensar, eso ni siquiera el centralazo trae gratis. Un show de ellos vale full dinero y que ellos digan, no, es que nosotros somos... Demagogia pura, pero... Exacto, o sea, que nosotros somos independientes, no somos niños fe, güey. ¿Dónde? Ajá. Si tú, o sea, discúlpame, puedes estar en sexto semestre y trabajar lo que te dé la gana, pero yo no tengo plata para venir y traerles gratis a todo el mundo Don Medardo y sus players. Sí, eso sí, también me preguntaba de dónde está sacando este financiamiento, porque la verdad, en nuestra facultad, que es la de comunicación social, hubo 4 partidos políticos que se estaban disputando en las elecciones. El uno, digamos, era gente que podía ayudarles para promocionar su campaña. Por ejemplo, era alguien que tocaba la guitarra y se consiguieron un amplificador. Los otros creo que ni eso. Y de ahí los otros tenían una tarima y se trajeron full artistas. Los otros, los que ganaron, tuvieron una tarima, iluminación, una maquinita que lanzó confeti, artistas privados y un animador profesional que creo que era de... Bueno, era así un animador profesional. Y claro, la cosa era preguntarme de dónde sacan todos esos fondos. Exacto. Porque alguien les debe estar financiando. En mi facultad eran 2 partidos. Uno comenzó a regalar algodón de azúcar como si no hubiera un mañana, y los otros querían a Don Medardo y sus players. Y es así, o sea, loco, yo no sé de dónde sacan tanto dinero, literal. O sea, y... yo opino que... no sé, las cosas ya no son lo mismo que antes. Ya no hay la ideología implementada que antes se luchaba por el estudiante. Ahora solo es capricho, ajá. Es solo capricho de esta imagen que de así como que, ay, soy el presidente de esta asociación, que no sé qué, y no hacen ni madres. Hasta ahora espero que hagan algo por esa facultad, pero no. O sea, mira, yo me voy a la idea de que, bueno, ya los chicos ganaron gracias a los votos de primer semestre, y no me voy a que los chicos de primer semestre totalmente sean huecos, sino que me voy a la idea de que a veces los chicos de primer semestre no vienen con una noción de lo que sucede en la realidad de nuestra facultad o de la facultad o en realidad de la central, sino que es como que, llegué a la universidad. ¿Y qué piensan? Por lo general, y porque uno ha pasado por eso, ¿Sandunga? La farra, las bielas, las amistades y así, no te das cuenta. Es algo normal en el proceso. Claro, es algo básico, creo yo. Pero también, bueno, hay algunos rescatables que sí vienen con la idea de que, la central está pasando por esto, la facultad tal vez tiene estos problemas y así, y votan conscientemente. Claro. Pero ahí la mayoría que no, que dice, no, es que este man me dijo que de ley hay fiesta tal día, y tal día me tiene que dar fiesta, y por eso voy a votar por él. Así es, ahora sí. Claro, y más así. Que todavía en las votaciones anteriores, un tema de las chicas que entraban a primero de que, ay no, es que yo le doy el voto a él porque él es lindo, y porque si me llevo con él voy a tener más popularidad, y que no sé qué y no sé cuánto. Y tú te quedabas así como que, ¿qué clase de personas están entrando a estudiar según ellos? Pero es que no les importa, o sea, ponte, antes en la central, tú entrabas a primer semestre y ya venía gente implementada su ideología de lo que quería, ¿cachas? De acuerdo a su carrera. Pero ahora, ponte, no les importa porque a veces ni siquiera creo que es la carrera que quieren. Simplemente quieren un título. Yo también he escuchado tanta gente que decía en esa facultad, aquí en la FAXO, que dicen, no, yo no quería estudiar comunicación social. Ya estoy aquí porque me tocó. Sí, porque me tocó. En mi facultad se escucha full eso. También. Es que sí, entonces... si no te gusta, no te importa. Y mientras no te importa, no va a haber un cambio y siempre van a ser elegidos los mismos de siempre, cuando en verdad quienes controlan eso son otras personas y simplemente les hacen ver bien. Claro, cuando fueron las elecciones sí había partidos que realmente valían la pena y merecían estar como asociación. O sea, hablo por un partido en específico, claro que no voy a decir el nombre, pero no, todos somos neutros en ese programa. Somos neutros. No, la verdad, no existe la neutralidad ni la parcialidad, pero intentamos hacerlo hasta lo más humanamente posible. Sí, entonces... O sea, todos saben a quién me refiero. ¿No? Pero los de la FAXO saben. Los de la FAXO saben a quién me refiero. Pero ya, o sea, la gente no votó conscientemente, lamentablemente, porque les importó más una farra que... ver que su facultad en serio hace algo cultural, algo que saque la cara, no solo porque yo estaba en idiomas y lo que me enojaba era que, eres de la FAXO, la FAXO full farras, ¿no? Y era así como que chuta, o sea, mi facultad es conocida solo por eso, más no por algo que digan, wow, ellos sacaron un proyecto, ellos hicieron esto, no, es como que farras. Yo considero también que hoy en día los que quieren llegar a ser presidentes son manipulados por alguien más, o sea, que trata de llegar a la universidad o a las facultades tratando de meter ideologías que a veces tal vez nosotros como estudiantes no quisiéramos, pero alguien es manipulado y cambiado en el cerebro, o sea, el chip, algo así, y viene y se mete algún movimiento, alguna ideología, y después terminamos siendo lo que no queremos ser. Sí, correcto, y yo por eso pensaba de que las elecciones de la FAXO son un fiel reflejo de cómo son las elecciones a nivel de todo el país. Claro, aquí te muestra una tarima más grande. Sí, por eso vamos a escuchar una canción que habla justo de eso, que habla full crítico acerca de la política y qué es lo que la política quiere de las personas. Por pero eso no se llama te quiere. Es que me acordé de una frase que decía, el verdadero poder es el que no conoces. Por eso vamos a escuchar desde Chile, uno de los mejores cantantes de Chile. Él es Portavoz con su tema Te Quieren, y volvemos con el bloque que más les gusta, el bloque ecuatoriano. Emancipando un cambio de bio. Bio.

convierte infiel en la luna de miel. Que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él. Y aunque ella corra para que alguien la socorra, le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra. Que no es un identikit de Brad Pitt, ¿no? Que nunca vio a Limp Bizkit ni a Aerosmith, ¿no? Que es como un hobbit, sí, o Roger Rabbit, sí. Que todo le da déficit y nada superávit. Que ni un rayo ilumina su vida anodina. Que conoció gallos que resultaron gallinas. Que va a cortar la mala racha con un hacha. Y que no agacha la cabeza de ninguna cretina. ¿Será que yo no opino igual? Pero esta voz no me cae mal. Estábamos escuchando a Miguel gritar el tema de El Cuarteto de Nos. Que aquí una de nuestras acompañantes del día de hoy, una de las yayos, les pudo ver hace unos días. ¿Qué tal el concierto del Sig Sig? Sig Sig se pronunciaba, ¿verdad? Sig Sig. Perfecto. ¿Qué tal el Cuarteto de Nos por allá? O sea, una bestia, la verdad es que, o sea, el grupo estuvo genial. Perdónenme, pero la gente no, noveleros, ¿por qué solo iban por Natalia Lafourcade y solo por una canción? ¿Segura? ¿Tú crees, Daya? Sí, de hecho... Qué triste, ¿por qué no me llamaste en el concierto, oye? ¿Estabas ahí? Yo quería ir, pero la Daya siempre me llama a esos conciertos. Sí, la cosa es que... O sea, yo fui y estaba ahí, estaba emocionada, saltaba, pero al mismo tiempo veía a mi alrededor y todos eran así viéndome con cara de ¿qué te pasa? Y al momento de preguntarles así, como que ¿por quién vienen ustedes? Decían, ¡ah, por Natalia Lafourcade! Y me sorprendió mucho que un grupo de chicos que se veían así, de hecho bien girls, me dijera, bien dark. ¿Estaban de negro? Sí, así, todos decían así, como de negro. Como dijiste, estos manes, sí. Estos sí vinieron por completo, dije así. Ya, o vinieron por animal, pero dijeron, bueno, de paso, vamos al concierto del día anterior. No. Les digo, ¿y por quién vienen ustedes? O sea, por Natalia Lafourcade. Yo te juro, o sea, no es por discriminar a nadie, pero... A la gente que escucha a Natalia. Pero quedé así como que... Te apuesto que fijo era por la canción Hasta la raíz. Sí, o sea, ya me tiene a la raíz, literal, oye, no sé. Sí, y de hecho, o sea, sí me decepcionó un poco. Y por eso estaba comentando con Flavio que hubiera preferido mil veces que tuviera una entrada demasiado cara para que en realidad las personas que sí querían ver el Cuarteto de Nos y Aterciopelados fueran. Y no solo por un novelero. Pero bueno, cuestión de cada uno, ¿no? ¿Las entradas las regalaban o las compraban? Eran entradas regaladas, pero como no se abrió el sistema para el demás, para las demás provincias que no fueran Cuenca, se empezó a dar boletos, pero incluido el hospedaje. O sea, si tú te hospedabas en un hotel, te regalaban el boleto. O sea, el boleto no podría... Tú tenías que dar tu número de cédula porque en cada boleto constaba tu nombre. Entonces tú no podías transferir tu boleto a alguien más. Era algo así. O sea, la organización, chévere. Pero, digamos, les faltó lo que es en cuanto al sistema de entradas, porque solo se podían canjear en Cuenca. Y sí, hubo demasiada gente, mucha gente, muchísima gente. O sea, no había dónde poner un pie. Guanaco estuvo bien. ¿Para qué? O sea, estuvo bien, tenía su gente y todo. Pensé que también el cuarteto iba a ser un poco más movido, no fue tanto. Fuimos unos pocos a los que sí, o sea, como nos encanta, nos movimos, saltamos. ¿Cuántos y artistas se presentaban? Estaba Guanaco. Cinco, creo que era. No, eran cuatro. Era Guanaco, Cuarteto, Aterciopelados y Natalia Lafourcade. Es en el primer escenario. En el primer, ya. De ahí en el segundo igual eran cuatro artistas. O sea, los escenarios eran de 7, de 5 a 11, era el primer escenario. De ahí era en otro sector de Sig Sig, el segundo escenario, y el siguiente día era el tercer escenario. De ahí estuvo súper bien. O sea, la organización también sí fue chévere y todo. Eso te digo, me faltó más mi gente, porque no fueron, ¿no? Pero, o sea, Cuarteto de Nos de corazón. Claro, los cuartetos y atención. Yo recuerdo una vez que iba a ser Cuarteto de Nos y Molotov. No se presentó Molotov. Y fue full gente, o sea, se llenó solo Cuarteto de Nos. ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? Sí, yo me acuerdo que más bien se llenó, o sea, compraron más entradas aún sabiendo que no iba a ir Molotov. O sea, porque de hecho le bajaron $10 a la entrada y pusieron a dos bandas ecuatorianas. Y ahí fue cuando escuché una canción que parecía súper chistosa de Miss Goulash. Una banda ecuatoriana. Sí, muy buena banda, Miss Goulash. Sí, Sí, entonces ahí fue cuando la primera vez que los vi en vivo y los escuché. Bueno, vamos a ir ahora sí a una pausa musical, porque esa pausa de hecho nos sirve para adentrarnos en el tema que vamos a seguir. La banda clásica de punk quiteño, Amigos del Ajeno, con su tema No Me Gusta la Política. No me gusta. No me gusta la política. No me gusta la política. No me gusta la política. Ese fue el tema No Me Gusta la Política, de la clásica banda Amigos de lo Ajeno, una de las mejores bandas de Quito. Y puse ese tema precisamente porque ahora sí, ya en estos últimos 20 minutos, ahora sí vamos a hablar sobre la política actualmente, porque toda la gente está vuelta loca. Yo no voy a hablar ni de un bando ni del otro bando, porque por favor, a decir verdad, no estoy a favor de ninguno. Pero hay mucha gente que sí, se ya está tomando... ¿Por quién vas a votar? Yo creo que ya me tico tico. Bueno, en todo caso, toda la gente se está tomando esto bien en serio. Hay gente que en serio está llevando esto a un fanatismo que no te lo imaginas. Caravanas de carros de un bando por una calle, caravanas de carros de un bando por otra calle, gente con banderas. ¿Qué les parece este ambiente político? No, está toda bien fanático toda la gente. Todas las semanas en todas las esquinas de alrededor de la central, llena solo de un partido político. Es los que tienen esas cabezas. Ajá, como esas cabezotas. Yo creo que va alternando, porque un día ves a los que ganan, otro día ves blanco. Pero verás, no, antes de que se hiciera la primera vuelta, yo solo una vez vi al partido de color verde. Pero acá, en cambio, todas las semanas desde el principio de las elecciones son los del partido color blanco. Pero sí, sabes que es lo más privado de las elecciones. Dinos. La ley SEC. Es que imagínate, por lo menos en la central fue ley seca final de semestre. Ahora ley seca inicio de semestre, no puede ser, ¿no? Jesucristo, ayúdame. Tengan compasión por nosotros. No solo cada 4 años. Pero igual, cachando. Pero justo coincidió ahora que final. Primero, ¿quiénes ayudan en las juntas receptoras del voto? Los estudiantes universitarios. Segundo, ¿quiénes son los que tienen más cantidad de votos? Los universitarios. Entonces, significa que nos tienen más respeto a nosotros, ¿no? No nos deberían dar ley seca a nosotros. Pero no, igual. Y yo igual tenía otra pregunta, sí, para ustedes. Legalicemos a los de 16. Nadie propuso eso. Por ejemplo, ustedes, como si es que tuvieran la oportunidad de ser políticos legales, tanto que molestan con eso de legalizar, legalizaran a los y a las de 16. Eso ya pueden whatsappear a las yayas o al amigo con su respuesta de sí o no, legalizar a las de 16. Ya verán, yo voy a decir algo. Ya les dejan votar, cachas. Ahora, ¿qué pasó más para como nos dijo por ahí? Ya se las yala, entonces ya. Pero no, yo sí considero que no, o sea, no. No legalizar las 16. No, eso sí. No. ya. Las de 16 no importan, lo que nos importa son los de 16, no sé tú. No. Pero bueno, yo digo, podrían estar gustando los dos. Bueno, eso también, hay que tomar en cuenta los dos aspectos. Mucho respeto. Pero no, o sea, yo considero también que los y las de 16, así como dije anteriormente, los de primer semestre tampoco, o sea, no vienen con no tienen a veces una noción muy crítica de la política. No deberían dejarles entonces votar, en lo personal no les deberían dejar de votar, no, deberían dejar votar, porque a veces no tienen un pensamiento Flavio crítico. Tiene justo una anécdota sobre alguien que no sabe ni dónde está parado en un país que está lleno de propaganda. Ah, sí, sí, hay gente que no sabe nada de política, pero es gente que no le interesa la política. Tal vez sea porque en sí no le interesa o porque está decepcionada de este ambiente político, o sea, date cuenta. Aunque bueno, es positivo, ¿no?, que no hayan ganado los ojos secos. Porque imagínate cómo estaríamos. Ojo seco a la asamblea. No ganó ningún ojo seco, no ganó Tico Tico, pero sí ganó Wendy Vera, la de Ecuador tiene talento. Pero entenderás que estaba en el partido que tiene mayor apoyo. Claro, todo en plancha. Por eso nadie, yo por lo menos vi unas personas que decían, no, es que por esa lista, todo en plancha y todo eso es como. Por eso ganó Wendy Vera. O por ejemplo, ya hay caritas conocidas. Ni tanto. Verás. Yo me acuerdo que escuchaba cuando fue la primera vuelta, yo escuchaba bastante gente que decía que no conocía a full personas de las listas, que estaban ahí ya porque sí y que votaban porque que tal vez conocían a la lista, pero no a las personas que estaban dentro de ella. Correcto, sí. Vamos a musicalizar, vamos ahora con un tema de precisamente de Guayaquil. Guayaquil City. Vamos con los más hardcores. De todo el hardcore, vamos con No Toquen. Ellos hablan en este momento sobre la política, sobre los políticos precisamente. Vamos con el tema Ellos Tienen. Y yo me equivoqué en el nombre de la canción de No Toquen, así que mi hijo me va a hacer la corrección, a ella que le encanta el hardcore. Obvio, la canción se llama Puta Vida. No, como el... ¡Vida! Ellos tienen es otra canción de No Toquen, pero me confundí con esa. En realidad, ¿cómo se llama la canción, mijo? Puta Vida. ¿Tienen, me contaban ustedes, tienen saludos? Ah, sí, yo tengo un saludo para Ismael. Está escuchándonos. Pide muy comedidamente que quiere escuchar Señor Presidente de No Toquen. Ya le vamos a poner un pedacito porque estamos con el tiempo lleno. Un pedacito para que esté feliz. Tranquilo, Esma, que sí lo vas a escuchar. Ahora sí, comenten, por favor. Quería yo hacer un espacio para recordar a ese candidato que siempre nos ha llenado de alegrías. Y que él sí era el ejemplo para dar los regalos en campaña. ¿Ustedes recuerdan esas campañas de Álvaro Noboa? ¡Qué daba gusto salir a la calle! Tú salías a la calle y ya llegabas con un techo de losa, ¿no? Con tu colchón que ya para la nueva cama. Con tu canasta y la cara del man en los productos. Exacto. O sea, ¿quién, como dijo el amigo, quién no se va a enojar con el sándwich si antes se regalaban colchones? Exacto. Es full interesante porque... Noboa, se tiene fe. Hasta ahora, ojo seco a la asamblea. Se tiene demasiada fe. Yo diría que... Para mí que le hicieron fraude la primera vez que se lanzó. ¿Cuándo? En el es que dicen que sí, cuando era contra Yamil, creo que era. Yo confío que le hicieron fraude porque era alguien... Pero alguien. O sea, era como de renombre. Era o sea, él era el showman. Pensar, cuando rezaba, era el show, la Novoa. Y claro, sí fue triste. Para mí sí fue triste que no esté en estas elecciones. Fue como que se perdió bastante. Es que ya es, o sea, ya es cultura ecuatoriana tenerle al Álvaro Novoa en las listas. Exacto, o sea, yo me quedé en shock cuando no le vi, cachar. Correcto. Y por eso, bueno, ya vamos a irnos con la canción de Sansa Matanza. Es un grupo de los más clásicos que hay en el hip hop. Y en este tema, escúchenle bien la letra, porque habla precisamente de cómo son los políticos. Vamos con este tema de Sansa Matanza y ya regresamos con el mensaje final de cada uno de nosotros. Esto es Gente que Estorba. Que encuentro a cada momento. Me refiero a aquellos personajes que aunque no todas las veces van de traje, siempre van buscando más que un traje. Y por su actitud parecen haber salido del drenaje, porque apestan y van a todas partes. Algunos gobernantes, políticos farsantes, chapas corruptos y hasta miembros de la iglesia que siguen siendo como antes, dominando e intentando persuadir al resto. Todos estos por supuesto van dispuestos a hacer lo que sea con tal de conseguir lo nuestro. No importa el puesto en que se encuentren, solo se preocupan por su propio bienestar. Por culpa de ellos, dentro de mi tierra la miseria se multiplica como bacteria, mientras que ellos siguen haciendo su feria. Según ellos nada de lo que hacen es en vano, pero lanzan primero la piedra y esconden la mano. Hijo de puta, ya caerán tarde o temprano. Si miras bien de cerca, todos ellos son iguales. Se creen intelectuales con su pinta de profesionales. Principales criminales que siempre han sido culpables de todos los males. Tú sabes cuáles, matan mucho y roban. No me impiden hacer nada, pero me estorban. Hay mucha gente que estorba, gente que está de más de sobra, que muy mal obra. Si no entiendes su norma, no es peligro que te absorba con su maniobra. Hay mucha gente que estorba, gente que está de más de sobra, que muy mal obra. Si no entiendes su norma, no es peligro que te absorba con su maniobra. Abre pasos al bien camino, el mundo es un gran casino. Tengo las cartas ganadoras y tú me estorbas, cretino. Pensando en hacer guitas 24-7 en esta puta ciudad de Quito. El dinero fácil es un mito, lo pagas con sudor o con sangre. Es lo que siempre te digo, hijo de puta. Cada nuevo billete te mete en otro lío. Es por eso que nadie contigo. De los errores de otros he aprendido y también de los que he cometido. Hoy estoy convencido que el mundo es una mierda. El que no te apoya te estorba. De otra forma, te presiona. Es una lucha donde peleas por ser el último en la lona, probando cuál es la estrategia que funciona. Y la tomas para vencer esos hijueputas de una vez por todas. Hay mucha gente que estorba, gente que está de más de sobra, que muy mal obra. Si no entiendes su norma, corres peligro que te absorba con su maniobra. Hay mucha gente que estorba, gente que está de más de sobra, que muy mal obra. Ese es el tema de Sansa Matanza, Gente que Estorba, porque ellos, al igual que yo, consideran que los políticos, en vez de cumplir su labor, utilizan su puesto para manipular a la gente y tener sus propios fines. Mi posición, como último mensaje aquí de Cultura Musical de la Política, es que lo único que está haciendo es que nosotros nos dividamos y nos peleamos todos entre nosotros. Por favor, coméntenme, Dayas y Mijo. Eso es verdad, o sea, la política crea full divisiones, al menos como personas. Hay hasta agresiones, ya lo toman como, qué sé yo. Personal. O sea, personal. Y eso está mal. Yo creo que en sí la política es un chiste, al menos aquí en el Ecuador es un chiste. Por favor, coméntame ya. Yo creo irnos. Que la política es una mano súper grande que nos manipula a todos, sí, pero nos manipula a todos y como dijeron ustedes, nos divide y hace una fractura como sociedad, no es una unión. Por favor, coméntame, Daya, ya para acabar. La política es algo sucio. Se duerme la valla. No, es, o sea, es algo horrible y la verdad es que debería haber política porque la política en sí no es mala, pero debería haber una buena política, unos buenos ejercedores, no sé si se dice así, pero de la política en nuestro país para así surgir como sociedad. Correcto, esta es ya la recta final, ya este domingo se decide, pero en sí recuerden que todos somos pueblo, todos somos humanos y vamos a terminar con una gran canción, vamos, nos vamos al Maca, nos vamos al Tena.